Latinoamérica rompe el cerco. La información de nuestros territorios en rebeldía. Un semanario libre y alternativo. Bienvenidos sean todes y todas a un nuevo espacio de nuestro podcast de noticias. En esta oportunidad, iniciando el mes de mayo, nuestro saludo amoroso y en resistencia para todos quienes están sintonizando el programa. A esta altura de la pandemia global, seguimos manifestando que la cuarentena es un privilegio de clase y que la cura, por supuesto, es colectiva. Les invitamos a este recorrido informativo que esperamos que disfruten. Iniciamos en Centroamérica, en Panamá, que no solamente enfrenta la crisis del sistema sanitario, sino también una profunda crisis económica donde miles de familias no tienen acceso a la alimentación básica. Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional, estuvo entrevistando a Mariela Arce, de la Red de Derechos Humanos, que comparte su balance sobre esta situación. En Panamá la situación por el COVID-19 se agrava, no solo por la crisis de salud, sino por la crisis económica que enfrenta a miles de familias de escasos recursos. Las medidas sanitarias implementadas por el gobierno nacional para evitar la propagación del COVID-19, como es la cuarentena o resguardo, ha generado un impacto en la sostenibilidad de las familias. Además del desempleo, muchas dependen del trabajo informal, cuyos ingresos bajos solo abarca el alimento diario. Sin embargo, el gobierno implementó el Plan Panamá Solidario, con una partida inicial de 50 millones, producto de la declaración de estado de emergencia. Pero el mismo, a través de bolsas de comida y bonos solidarios, no coinciden con la verdadera realidad en necesidades básicas como agua y comida, la cual ha motivado a distintos sectores o barrios populares salir a protestar en la ciudad capital y provincias como Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, entre otros lugares del país. El gobierno no se pronuncia, huerto de leer, no sé qué hacemos nosotros, que será que nosotros no comemos, que es que los niños no comen en nuestra casa. Si mi marido estuviera trabajando, yo no estuviera aquí protestando. Yo quiero mi comida. Yo quiero el bono. Yo no quiero bolsa. Esa bolsa nada más me va a durar 2 días. ¿Ah? ¿Es que acaso uno se cepilla con la lata de tuna o qué? Es que yo me voy a bañar con él. Yo voy a agarrar el plátano como jabón. ¿No crees que lo voy a agarrar? Nosotros queremos bono. Nosotros no queremos. Nada más esa comida viene, nada más un día se va todo. Por lo menos yo tengo 4 hijos. 4 hijos, esa bolsa no me alcanza. También sí, porque mis hijos son asmáticos. Ahora mismo aseguro no puedo ir. ¿Por qué? Por esta situación. Es importante señalar que debido a la escasez de alimento ha hecho que algunas personas recurran al hurto pecuario en el interior del país, que además de representar un delito, representa la desesperación de las personas por optar por comida, ya que la mala distribución y manejo politiquero ha hecho que la ayuda solidaria no llegue a muchas familias. El panorama panameño deja en evidencia la deficiente administración de los recursos del Estado, que en las últimas semanas ha surgido escándalos de corrupción por los sobrecostos en la compra de equipo de salud e implementos para mitigar el COVID-19. Mariela Arce, de la Red de Derechos Humanos de Panamá, nos comparte un balance sobre la situación que enfrentan los ciudadanos ante la crisis de salud y social en Panamá. En relación a las medidas que están tomando el gobierno en relación a acciones de compras, de contrataciones directas, lo que es evidente es que se ha dado cuenta el pueblo de los negociados y la corrupción y de que ella no está en cuarentena. Nos pusieron en cuarentena a toda la ciudadanía y que esta cuarentena ha sido la perfecta excusa para seguir haciendo negociados, para seguir haciendo el robo a las arcas del Estado, o sea, nuestro dinero. Yo creo que esta crisis no solo ha tirado al piso todas las máscaras de la narrativa neoliberal de que era un modelo que podía brindar beneficios a una sociedad. Hemos visto que es un modelo que mata no solamente la naturaleza, la destruye, la depreda, sino que toda la vida la está llevando al abismo, la está matando. Y bueno, nos ha obligado a todos a hacer un alto y a mirar mucho más allá de lo que está pasando como humanidad. Ya no hay vuelta atrás. Por más que se revuelque el modelo, por más que estos ladrones, empresarios corruptos y los funcionarios cómplices y corruptos, y corruptibles dentro del gobierno hagan, esto no va a aguantar más. Las denuncias ciudadanas que se han estado dando por distintas maneras y también la guerra que hay entre los grupos mafiosos por apoderarse de los negociados está sacando a la luz una cantidad de información que usualmente no hubiéramos podido tener. Entonces, en toda esta oscuridad, en toda esta podredumbre, hay cosas interesantes que se pueden rescatar, como la indignación que está haciendo que la gente se mueva, como la mirada crítica a ese sistema político que está podrido, como la evidente falta de creatividad, la evidente mezquindad y también la obsolescencia de la clase empresarial, en su mayoría, por lo menos de los gremios que se han expresado, en donde no quieren cambiar nada, quieren mantener todo. Y no se han dado cuenta de que es imposible, imposible mantener el modelo en Panamá. Entonces yo creo que lo de la corrupción es apenas un síntoma de una crisis estructural que se venía arrastrando y que ha quedado desnuda y al descubierto en esta coyuntura en Panamá. Creo que hay un equipo de científicos del Gorgas, de los gremios médicos, de los internos, de los médicos jóvenes y médicas jóvenes, del personal de salud, de los trabajadores que están haciendo el servicio a domicilio. O sea, hay una cantidad de héroes y heroínas que han surgido de esta crisis. Entonces, no todo tenemos que mirarlo y centrar nuestra atención en las porquerías y en la podredumbre que ha salido. Yo creo que esa es también parte de una estrategia, de que nos concentremos en eso y nos olvidemos de construir, de tejer, de pensarnos en otra forma, de organizarnos, aunque sea cibernéticamente. Entonces, tomar conciencia de eso, pero ahorita es la hora de retejer de todas las maneras posibles la ciudadanía, la acción proactiva. Hay un grupo de personas que estamos pensando en hacer un proceso participativo de educación popular para generar un plan de cuidar a Panamá. Hay que mirar no solamente la oscuridad, yo pienso que es el momento de mirar más allá y de buscar la luz. Estamos en un buen momento para el cambio y eso a mí me llena de mucha esperanza y eso yo creo que nos debe también de llamar a la acción. De nada sirve quejarse si no accionamos, si no ponemos esa esperanza en movimiento. Los días transcurren con aumento de casos positivos por COVID-19, fallecidos y pocos recuperados. También con las inexplicables situaciones que viven algunos pacientes y familiares. Tal es el caso de los familiares de un trabajador de Minera Panamá fallecido hace unos días. Yo siento una impotencia muy fuerte porque para mí, a él lo dejaron morir, por él no hicieron nada. Preocupante ha sido las cárceles y centros de rehabilitación en donde las condiciones son mínimas y el riesgo por doquier puede generar consecuencias para la población hacinada. Tal es el caso del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari. En el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari hay 16 casos positivos de privadas de libertad, 4 custodias, entre esas una jefa de custodias. Hasta la fecha, todavía faltan otros resultados, no se le ha hecho pruebas a todas las privadas, hay algunas que están asintomáticas, hay otras que se han presentado algún tipo de sintomatología. Estamos preocupadas por la situación, hasta el día de hoy, 29 de abril, fue que nos dieron mascarillas desechables. Anteriormente, si bien es cierto, las compañeras de Integrarte estaban fabricando mascarillas, las cuales eran para donar a la población. Sin embargo, ninguna de estas mascarillas las hemos podido utilizar nosotras porque incluso las telas se las llevan para que las privadas no tengan acceso a ellas una vez el taller sea cerrado. Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional. (Risa) Seguimos en Centroamérica, en Honduras esta vez, porque el Foro de Mujeres por la Vida se pronunció en redes sociales el 1 de mayo para continuar exponiendo las violencias que sufren las mujeres y además denunciando la política de miseria y exigiendo la salida de Juan Orlando Hernández, el presidente de ese país. Nuestra hermana Melissa Ruiz, compañera de Latinoamérica Rompe el Cerco y también parte integrante del Foro de Mujeres por la Vida, nos comparte esta información. Un saludo a quienes nos escuchan a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. Acá en Honduras, este 1 de mayo, el Foro de Mujeres por la Vida realizó una campaña a través de redes sociales para visibilizar las múltiples violencias que son ejercidas sobre el cuerpo de las mujeres. De igual manera, para visibilizar todos aquellos trabajos que bajo la lógica capitalista no son considerados trabajos o son mal remunerados. También se exigió la pronta libertad de los presos y las presas políticas por defender sus derechos y sus territorios. Un elemento político que se ha mantenido en las exigencias del pueblo hondureño es el fuerajó. El fuerajó, pero no solo fuera Juan Orlando Hernández, sino fuera toda esta política de miseria, de muerte, de corrupción, que viene a sustentar el sistema capitalista, racista y patriarcal. Sabemos de que Juan Orlando Hernández se le ha vinculado con diferentes sectores del narcotráfico, con diferentes prácticas de corrupción. Sabemos de igual manera de que Juan Orlando Hernández no va a ser presentado ante una corte, no solo porque es el presidente de Honduras, sino porque es un títere del gobierno estadounidense, quien por muchos años ha mantenido la bota militar en territorio hondureño. Sabemos de que esto que vivimos bajo el mandato de Juan Orlando Hernández, un gobierno opresor y explotador, es una prueba más de las diferentes políticas de los gobiernos anteriores que han venido facilitando la apertura de más privatización, de más recortes a salud, a educación, para incrementar la tasa de seguridad social. Durante esta pandemia del COVID-19, hemos visto aquí en Honduras cómo a través de cadenas nacionales nos están diciendo, en pocas palabras, que el dinero que se le ha donado al gobierno de Honduras para contrarrestar el COVID ha sido mal invertido. En pocas palabras, se lo han robado. ¿Por qué existe este pensar del pueblo hondureño? Se nos dijo hace unos 2 días a través de cadena nacional que se ha invertido casi 15 millones de lempiras en mascarillas. Mascarillas que antes costaban 31 lempiras y ahora 182. Bueno, sabemos de que con esta pandemia todo se ha incrementado. Pero 15 millones de lempiras para comprar mascarillas cuando sector salud sale exigiendo precisamente mascarillas. Cuando los estudiantes y las estudiantes de medicina de las diferentes universidades dejaron su práctica o su labor social precisamente porque no estaban las condiciones para seguir en primera fila. Cuando las enfermeras salen a exigir condiciones para continuar con su labor. Entonces, 15 millones de lempiras en mascarillas, pero sector salud dice que no las tiene. De igual manera, hace poco salió a reducir un montón de facturas a través del área de Copeco, donde el líder de Copeco o el gerente de Copeco se le despide. Sin embargo, él sigue trabajando como diputado. Entonces vemos cómo quitan y ponen, quitan para que el pueblo diga está bueno, pero vuelven a poner porque tienen tanto, tanto que perder que no pueden darse el lujo de que una persona hable. Ha trascendido la captura acá del Tigre Bonilla, que es una persona que sabe bastante sobre los diferentes crímenes de este gobierno y de otros gobiernos. que tácitamente y explícitamente ha dicho en un medio de comunicación popular que si él cae, van a caer todos, y que es mejor que eviten que lo lleven a Estados Unidos. Entonces, a la espera de que se resuelve con Tony Hernández, tenemos al Tigre Bonilla, que tiene información también. Entonces, vemos que es mucho, mucho, mucho, mucho que se está dando ahorita a través de esta pandemia, pero lo que se está dando más son políticas de corrupción, políticas de muerte. Ayer, precisamente, y aquí en Honduras, ya trascendimos a 1,010 casos, cuando realmente se duda de la población que realmente tengamos esta cantidad de infectados e infectadas, porque no ha habido, sí se ha tenido las medidas como población, sin embargo, no ha habido una política del gobierno para contrarrestarla. Con una bolsa solidaria que son, dicen, de 2,000 lempiras, y lo que trae simplemente son como 600 lempiras, entonces hay un gran malestar. En el pueblo hondureño hay protestas en las calles, compañeros y compañeras que han salido a tomarse las carreteras o entradas de sus colonias porque exigen comida, exigen que el gobierno de Honduras ya les dé una solución para volver a retornar a la economía, pero sabemos que así como estamos con esta pandemia a nivel mundial, el regreso y estabilidad económica va a ser un proceso que el pueblo hondureño no se sabe si va a poder sostenerse. Por lo tanto, acá en Honduras, desde el Foro de Mujeres por la Vida, seguimos en la lucha, seguimos en la protesta a través de nuestras casas, que es en el primer lugar donde hacemos revolución, y nos mantenemos firmes, analizando todo lo que acontece y sobre todo manteniendo la unión, tejiendo lazos de solidaridad y sororidad con nuestras hermanas, no solo en territorio hondureño, a nivel centroamericano y las que podemos y nos permite Latinoamérica el romper cerco, tejer con ustedes. Nos vamos a Colombia. Como hemos venido difundiendo, hay un fuerte ascenso de la conflictividad social por allá. En esta oportunidad queremos compartir la realidad de los territorios liberados por el proceso de liberación de la Madre Tierra. Esto está sucediendo en el departamento del Cauca y reúne a campesinos y al pueblo indígena Nasa. La Minga de Comunicación del Proceso preparó este reporte para nuestro semanario. Saludo a los y las oyentes y colectivos de Latinoamérica Rompe el Cerco. Les reportamos desde el proceso de liberación de la Madre Tierra, en el norte del Cauca, en Colombia. Somos familias del pueblo Nasa que estamos en lucha permanente desde hace 5 años, cuando entramos a romper el monocultivo de caña de azúcar, que suma 330.000 hectáreas de tierras planas en el valle geográfico del río Cauca. En nuestra lucha como liberación de la Madre Tierra, hasta el momento hemos ocupado y nos quedamos a vivir en 12 fincas cañeras que suman 4.000 hectáreas. Liberamos la tierra, esclavizada por la producción capitalista de caña de azúcar, que extinguió el bosque, desplaza los animales silvestres y genera calentamiento global. Nuestro trabajo consiste en cortar la caña y sembrar alimentos, maíz, yuca, plátano, frijol, y pastorear animales, vacas, patos, gallinas. Durante 5 años nunca lograron desalojarnos de las fincas, a pesar de 320 intentos militares y policiales, que responden a planes estructurales del Estado colombiano y los dueños de cañaduzales, que son la gente más poderosa de Colombia. Por estos días, crecen los ataques coordinados contra nuestro proceso por parte del Ingenio Incauca, el Gremio Azocaña y el gobierno colombiano. En el último mes de abril se incrementan los combates entre disidencias de la guerrilla y el ejército, en fincas que estamos liberando. Trabajadores de Incauca destruyen los cultivos y dañan los cercos de alambre de los lugares donde pastoreamos las vacas. Bajé a dejar las vacas por acá en un encierro que había hecho, habíamos organizado en estos días y el alambre apareció todo recogido esta noche, ¿no? Lo picaron todo y se lo llevaron. Y de paso pues bajo a mirar la huerta y la platanera que tenía por acá sembrada como alrededor de 100 colinos también, pues aparece toda, está amarillando toda, ¿no? Entonces me puse a detallar y resulta que la llana era fumigado. En este momento, como estamos con esta situación, hasta la gente de la ciudad está muriendo de hambre y todavía nos dañan estos cultivos, antes de qué vamos a sobrevivir. Los industriales cañeros ofrecen jugosas recompensas por asesinar liberadores de la Madre Tierra. Lo más triste de todo este plan es que el 25 de abril fueron masacradas 16 vacas. Las vacas murieron después de consumir un veneno regado en los potreros por parte de trabajadores al servicio de Incauca, una empresa de producción de azúcar y agrocombustibles. Son como unas bolas de venenos. Entonces, claro, todas las vacas estaban allá comiendo, entonces todas se fueron envenenando, algunas se alcanzaron, pues se alcanzó a sacar algunas, pero no se sabe si se sigan muriendo o las alcancemos a salvar. El día 26 de abril, un grupo armado atacó una hacienda cañera y asesinó al administrador. Los medios de comunicación no dudaron en informar rápidamente que la liberación de la Madre Tierra era la responsable del atentado y el asesinato. No tenemos ninguna duda de que se trata de un plan por desarticular nuestro proceso, un plan a cargo de Incauca, Azocaña y el gobierno colombiano. En medio del plan nos lanzan la oferta de sentarnos a negociar, la cual rechazamos. La liberación de la Madre Tierra no busca una negociación con el Estado, porque el Estado no cumple ningún acuerdo. Como liberación de la Madre Tierra le hacemos frente al plan, rompemos el cerco haciendo la tercera marcha de la comida. Llenamos un camión de alimentos del campo, 3,5 toneladas, cosechados en nuestras tierras en proceso de liberación y en las tierras que hace décadas han recuperado nuestras comunidades. Y fuimos a entregarlos a la ciudad de Cali, al distrito de Agua Blanca, un sector empobrecido y olvidado por el Estado que alberga muchas luchas populares. Allí, varios colectivos reciben los alimentos y los distribuyen entre familias que pasan dificultades económicas en esta época de cuarentena. Aunque nos han hecho de todo, digamos este es el ejemplo que le mandamos inclusive al mismo Estado, que aunque nos quisieron dañar todos los cultivos en los puntos de liberación, le estamos dando una muestra de que de lo poquito que nos dejaron, de eso le estamos mandando. Esta es una forma de decirle al Estado que nuestra lucha no es solo para nosotras y nosotros, sino que es para toda la gente y para todos los seres. Mientras nos ataca y nos arrincona, le hacemos el quiebre y llevamos alimentos donde el Estado nunca llega. Esto es un ejemplo inclusive para un Estado que no puede engañar siempre a la gente simplemente con plata, con proyectos, sino que lo importante para nosotros es las tierras, y yo creo que eso sería un ejemplo inclusive para la gente de las ciudades. Ya botémonos a las tierras, no nos quedemos encerrados. Antes, en 2018 y 2019, hicimos dos marchas de la comida, más grandes, con presencia nuestra en 7 ciudades de Colombia. Con la tercera marcha de la comida, la liberación de la Madre Tierra rompe el cerco, impuesto por Incauca, Azocaña y el gobierno colombiano. No, no, nosotros vamos a siempre estar en pie, nosotros vamos a seguir para adelante, así hagan lo que hagan, nos acaben con los cultivos o hasta nos maten, pero nosotros estamos firmes, nosotros estamos con el pie adelante, no para atrás. Desde el proceso de liberación de la Madre Tierra para América Latina rompe el cerco, informó la Minga de Comunicación de nuestro proceso. Al sur de Abyayala, esta vez a Bolivia, porque crecen los reclamos para realizar las elecciones en el país. Recordemos, tiene medio año de un gobierno de facto en ejercicio. Reporta sobre este tema Clara Lavallén, de la plataforma de comunicación alternativa La Resistencia. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Les habla Clara Lavallén, nuevamente reportando para Latinoamérica Rompe el Cerco, en representación de la plataforma de comunicación alternativa La Resistencia Bolivia. Esta vez les informamos que el pasado 30 de abril, el día jueves a las 19 horas, se realizó un cacerolazo en las principales ciudades del país. Esta fue una convocatoria que se dio en redes sociales, la cual fue difundida por colectivos, movimientos y personas particulares, sobre todo en Facebook, en Twitter, por WhatsApp, con un pedido de la realización de elecciones ya. Esto por la pésima administración del Estado que se ha llevado a cabo hasta estos días en nuestro país. Recordemos que Jeanine Áñez, el 13 de noviembre del 2019, ante una asamblea legislativa sin quórum, se autoproclamó presidenta del Estado Plurinacional. También hay que recordar, ¿no?, el escenario en el que ella, con llanto en los ojos, prometía a los bolivianos que convocaría elecciones en 90 días, que sus intenciones no eran de ninguna manera quedarse en el poder. Sin embargo, hasta el 3 de mayo, la señora Áñez es candidata para las elecciones al cargo de presidenta. Y bueno, este 3 de mayo en Bolivia tenían que llevarse a cabo estas elecciones. Sin embargo, no se han podido llevar a cabo por el tema de la pandemia del coronavirus. Y por eso mismo la Asamblea Legislativa ha prorrogado las elecciones 90 días más. Sin embargo, Áñez declaró que la Asamblea Legislativa Plurinacional está atentando contra la salud de las y los bolivianos. Y nos preguntamos, ¿será que es un atentado pedir un gobierno legítimo para asumir medidas certeras para la prevención de contagios y enfrentar así a la pandemia? En estos 5 meses hemos presenciado el desfalco de nuestras empresas nacionalizadas. Entre esas está la empresa nacional de telecomunicaciones Entel, la línea aérea estatal boliviana de aviación BOA, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB, además de incontables casos de corrupción y, claro, las pésimas medidas para enfrentar esta pandemia, ¿no? Hoy en Bolivia no se tiene una certeza de cuántas pruebas se realizan por día. Si ustedes buscan en internet, no encontrarán información oficial acerca de esto, por lo que no sabemos cuántas personas están en riesgo de contagio o cuántas personas están infectadas. El pueblo boliviano exige que las elecciones se lleven a cabo con todas las medidas de seguridad antes de que volvamos a escenarios de la década de los 90s, donde los recursos naturales eran la principal fuente de enriquecimiento de élites nacionales como internacionales. Esta convocatoria se replicará todos los jueves hasta que Jeanine Áñez efectivice la realización de las elecciones. Eso es todo lo que tenemos para informar desde Bolivia. Un saludo fraterno. Volvemos a Centroamérica, esta vez a Guatemala, que nos sigue llenando de esperanza. Reporta Lucía Ichú de Festivales Solidarios. Un saludo para Latinoamérica, Rompe el Cerco. Soy Lucía Ichú desde Guatemala haciendo un reporte. El colectivo Festivales Solidarios, del cual formo parte, cumple 7 años de existencia, 7 años de arte, conciencia y libertad desde la memoria histórica, la prisión política y la defensa del territorio, un espacio que comenzó un 1 de mayo para hacer un festival autogestivo y de apoyo mutuo para poder aportar a la criminalización de 5 estudiantes que fueron acusados por manchar y romper unos vidrios en señal de repudio por la masacre del 4 de octubre en la cumbre de Alaska en el año del 2012. Nos vamos con uno de los fundadores del espacio Festivales Solidarios, nos vamos con Carlos Cano para que nos cuente un poco su perspectiva y su mirada en este 7º aniversario. Mi nombre es Carlos Ernesto Cano, soy uno de los fundadores del colectivo Festivales Solidarios, colectivo que empieza a trabajar a finales del 2012, derivado de la criminalización y persecución que varios compañeros de la Universidad de San Carlos, la única universidad estatal en Guatemala, sufrieron por hacer unas pintas en el Palacio de Gobernación, Palacio de la Policía Nacional. Y a partir de ahí es que decidimos con otras y otros compañeros organizarnos para que a través del arte pudiéramos manifestar nuestra solidaridad con los compañeros que habían sido criminalizados y perseguidos. Uno de ellos estuvo en prisión durante 2 meses, compañero nuestro de la Universidad Estatal. Y es a partir de el 1 de mayo del 2013 que decidimos montar el primer festival. En ese momento se llamaba Festival Libertario, una muestra en escena en donde varias artistas y personas que simpatizaban con los ideales del apoyo mutuo, la autogestión, pues decidimos organizar algo para evidenciar la criminalización que se estaba viviendo. A partir de ahí es que desde el año 2013 y 2014 empezamos a acompañar a comunidades que están defendiendo los ríos, el agua, los territorios, defendiendo a la madre tierra y al sentido común de nuestro activismo. y del acoso de las empresas multinacionales en contubernio con el gobierno guatemalteco para evidenciar y demostrar que la agresión capitalista va con todo en Guatemala a partir del año 2005, que se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el marco del CAFTA. Es ahí entonces que nosotros decidimos pues explayar nuestro apoyo, nuestra solidaridad con varias comunidades, sobre todo comunidades indígenas y comunidades mestizas de los departamentos y los territorios de Guatemala, que se ven violentadas y criminalizadas, y que la prisión política es una de las herramientas que estas empresas y el gobierno de Guatemala utiliza para desarticular y desmembrar las luchas de las comunidades que están resistiendo. Es a partir de ahí que hemos desarrollado más de 60 festivales comunitarios, varias campañas de comunicación para la visibilización de la prisión política, y acompañado también a procesos internacionales, porque también hemos trabajado algunos procesos de acompañamiento a Julian Assange, un preso político por evidenciar la corrupción a nivel mundial con el escándalo de WikiLeaks, pero también a compañeros mapuches en Chile y a los compañeros que apoyan a los migrantes en México, en la frontera entre México y Estados Unidos, con No More Deaths, a Scott Warren sobre todo, que estuvo preso y que creemos nosotros que es un preso político. Nosotros nuestros tres grandes temas de trabajo es la memoria histórica, la defensa del territorio y la prisión política. Para esto utilizamos la comunicación estratégica y los festivales artísticos para evidenciar y para llegar a más gente, para que se enteren sobre todo de lo que está pasando en Guatemala, en Centroamérica, en Latinoamérica y en el mundo. Un saludo especial a Latinoamérica Rompe el Cerco y gracias a la compañera Lucía por la entrevista. Bueno, en el audio se mencionan que son alrededor de 60 festivales los que se han hecho en estos 7 años. Creo que son alrededor de 200. Quizás hay una cuenta que se hace desde distintos lugares. Se han acompañado distintas comunidades y distintos pueblos que hacen defensa del territorio desde el apoyo mutuo, desde la solidaridad. Se han montado una campaña permanente para visibilizar la prisión política que desde pueblos indígenas y que desde distintos lugares y desde distintos pueblos se vive por defender el territorio y por visibilizar las realidades que viven los pueblos. Creo que es importante también mencionar que ha sido un trabajo al que se ha sumado mucha gente, muchas personas, muchos artistas, y que ha sido también itinerante y que ha ido creciendo en el mismo proceso. Creo que de los aprendizajes más grandes que hay de este espacio es que en el camino que ha recorrido nos ha ido enseñando y ha ido enseñando a todos los integrantes y a todas las integrantes a que es un espacio que lucha desde otro lugar, que busca decolonizar las acciones, que busca también aportar a la sanación colectiva, y creo que esos son algunos de los aportes que desde esta colectividad autogestiva, autónoma y autoconvocada se hace. También ha ido cambiando el trabajo, dejamos de ser un espacio solamente para el arte, sino también desde la comunicación popular, con la radio, con la comunicación estratégica y distintos otros esfuerzos que se han venido haciendo también desde el taller de la serigrafía y la gráfica popular, con la polinización que se tiene como espacio. Festivales Solidarios ha crecido mucho y también tiene un hermano mayor que se llama Panal, que también tendremos noticias en breve de su trabajo. Muchas gracias a las y los compañeros que hacen posible este semanario. Vamos a hacer contacto con la compañera Azul Cordo de la República Oriental del Uruguay, que nos trae novedades sobre este movimiento urgente que surge al calor de las luchas populares que plantean la resistencia frente a la iniciativa llamada Ley de Urgente Consideración por parte del nuevo gobierno de Uruguay y que plantea medidas regresivas para todo el pueblo uruguayo. Te escuchamos, Azul. Como informábamos en la edición pasada de Latinoamérica Rompe el Cerco, el Senado uruguayo comenzó a debatir el proyecto de ley de urgente consideración enviado desde el Poder Ejecutivo al Parlamento, que incluye 502 artículos de diversa índole, con preocupantes cambios en materia de seguridad, educación, vivienda, ambiente, trabajo, incluida la restricción del derecho a huelga, y con lineamientos hacia la privatización de los servicios públicos como la electricidad, el agua y las telecomunicaciones, además de preocupantes cambios en materia penal que ya analizamos en la edición del 27 de abril. La presentación del proyecto de ley se había anunciado para comienzos de marzo, durante los primeros días del gobierno de derecha neoliberal, encabezado por Luis Lacalle Pou, pero se retrasó por el cambio de agenda ante la emergencia sanitaria y posterior crisis socioeconómica que representa la pandemia por COVID-19, incluyendo más de 120.000 personas que están actualmente en seguro de desempleo. Mientras tanto, organizaciones sociales y activistas independientes se nuclearon en lo que denominaron movimiento urgente para discutir, reflexionar y actuar contra el proyecto de ley de urgente consideración, entendiendo que atenta contra la democracia y los derechos. Desde el 24 de abril comenzaron a enviar mensajes a través de distintos medios de comunicación y redes sociales sobre qué es lo urgente ahora en el país. Federica Turban, integrante de la Comisión de Comunicación, nos cuenta más. Queríamos hacer una campaña que en definitiva le llegue a otras personas y no quizás al entorno nuestro más cercano, que quizás sea el que esté más convencido de que este proyecto de ley no es un proyecto que se consolide como un proyecto de acordado, democráticamente discutido con la sociedad, con los senadores y los diputados. Entendemos que, bueno, que además de lo ya dicho, digamos que es un proyecto anticonstitucional porque tiene muchas leyes que van en contra de la Constitución, entendemos que, bueno, que el proceso no debería ser así de manera urgente, como lo plantean. Al ser un proyecto de urgente consideración, debe tener un tratamiento parlamentario entre las cámaras de senadores y diputados de hasta 90 días en total. En ese cortísimo plazo, más aún para debatir 502 artículos, deben hacerse las modificaciones que puedan acordarse entre los partidos políticos. Lo que no se acuerde modificar será acordado de plano, como viene la letra desde el Poder Ejecutivo. Esto es parte de los motivos por los que varios juristas han señalado que este proyecto es inconstitucional. No solo que en este momento lo urgente es la gente, sino que cambios tan significativos deberían debatirse con mayor plazo y participación social. En Movimiento Urgente informan sobre qué plantean los artículos de la ley con respecto a tres áreas: seguridad, educación y género. Estuvimos discutiendo mucho qué comunicar, cómo íbamos a comunicar. Trabajamos mucho en esto de lo urgente es. Nuestro hashtag y nuestra consigna es lo urgente es, y convocar a la gente a pensar, bueno, en este proceso y a su vez en este momento de crisis económica, social, humanitaria que estamos viviendo, qué es lo urgente para las personas. Entonces, como ahí el plan es como hacer como una, digamos, como contrarrestar un poco lo que es urgente para el gobierno hoy en esta ley y lo que es urgente para la sociedad, para la población, para nosotras. Entonces ahí estamos trabajando con estas ideas de la lista de urgentes, que lo urgente es comer, lo urgente es que no nos maten, lo urgente es una educación accesible, la libertad de expresión. Bueno, ahí tenemos como una lista larga de urgentes que también estuvimos como trabajando y construyendo colectivamente. Les invitamos a seguirles en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Volvemos al trópico de la Piayala, a la República Bolivariana de Venezuela. Sabemos que muchas cosas han cambiado con la pandemia, pero los feminicidios no solamente no se detienen, sino que van en aumento. Olga Espinosa nos trae información. Saludos desde nuestra amada y combativa Venezuela Bolivariana. Hoy en nuestra entrega llevamos a ustedes un reporte feminista de lo que significa para millones la peor pandemia: el patriarcado, el machismo y el feminicidio. Hoy hablamos con Yusmari Delgado, activista feminista de clase, que hace parte del Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda. Por acá les saluda Yusmari Delgado, activista feminista de clase desde Táchira, Venezuela. Un saludo a los audioyentes de la red, un saludo a las compas y los compañeros que hacen posible Latinoamérica Rompe el Cerco. En boga es el COVID-19, esta pandemia que tiene el mundo paralizado y que ha servido para desnudar o visibilizar las desigualdades más profundas de la sociedad. También hay una pandemia de la que no hablan, de la que nadie habla y no visibilizan como lo que es una pandemia, porque es internacional, que es la violencia machista y el feminicidio. Por ejemplo, en el estado Táchira, Venezuela, han incrementado los casos de violencia intrafamiliar o violencia de género en esta época. En toda Venezuela, en lo que va de año, van 34 feminicidios, pero solamente en el periodo de cuarentena, 26 feminicidios registrados de esos 34 casos. Entonces, es sumamente alarmante. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se están siguiendo los protocolos, a lo mejor no hay un sistema de prevención más certero para evitar esta situación, para evitar que nos sigan matando las mujeres. Creo que los estados deben ser más diligentes respecto a la atención de la violencia de género, respecto a la educación sobre la violencia machista. Porque, como podemos darnos cuenta, no está funcionando. Y los estados no reconocen la situación como lo que es, ni siquiera se atreven a llamarla por su nombre. Es terrorífico pensar que el feminicidio está matando más mujeres que el coronavirus, por ejemplo. La reflexión respecto a este tema, pues más educación, mucha más educación, pero también sensibilización, pero también que las instituciones manejen, hablen el mismo idioma, que las instituciones manejen los protocolos, que las instituciones se dediquen a hacer actividades preventivas, más que para resolver casos, más que para apresar a los feminicidas, se dediquen a prevenir la violencia machista en todo el mundo. Pero en el caso de Venezuela, creo que sí está faltando mucho, más allá de las políticas, más allá de las leyes en defensa de la mujer y contra la violencia de género. Está haciendo mucha falta sensibilización, porque es que es un tema cultural, es un tema patriarcal. Entonces podemos darnos cuenta que en las comisarías, podemos darnos cuenta que en la fiscalía incluso, no se toma con mucha ligereza quizás a veces las situaciones. Entonces, hasta que no ven a una mujer golpeada, ensangrentada o muerta, quizás no toman las acciones debidas para resolver los casos. Eso quizás es una de las reflexiones. Hace falta sensibilizar mucho más y también programas masivos, no solamente centralizados, sino masivos para evitar la violencia machista y el feminicidio. Y bueno, tema de la responsabilidad social, el tema de la comunidad, de la responsabilidad comunitaria en cuanto a esto, pues nosotros como comunidades, como territorios, debemos estar muy atentos. Las personas que tenemos conciencia, las personas con sensibilidad social, tenemos que estar muy atentos a qué pasa a nuestro alrededor, qué mujeres posiblemente puedan estar siendo agredidas, qué mujeres han sido agredidas y nosotros sabemos de esos casos. Entonces, estar muy atentos para actuar en un momento dado. De eso se trata la responsabilidad social y comunitaria. Bueno, y como en todos los casos, como una propuesta o tips de protección y autocuidado y cuidado colectivo y comunitario, como ya lo dije, de las mujeres en este tiempo, tenemos varios tips que nos ofrece el Mi Mujer en Venezuela, que es, como en todos los casos, pues llamar a los números de emergencia, como el 911, ¿verdad? Porque debemos recordar siempre las mujeres que no estamos solas y que es importante siempre pues tener a la mano estos números. Si, por ejemplo, estás en cuarentena con tu agresor, advierte a alguien de confianza y tiene a la mano un teléfono para que llames a 911 si se produce una emergencia. Siempre es importante como crear nosotras mismas esa especie de red de apoyo de mujeres, amigas, amigos, familiares, vecinos, vecinas, que pudieran apoyarnos en estas situaciones. Y bueno, como un tips final, teniendo como principio la sororidad y la solidaridad entre mujeres, es importante que en estos tiempos de cuarentena, de este periodo, cuando vayamos a hacer las compras de medicinas, alimentos, etcétera, siempre nos apoyemos con otras mujeres o con otros miembros de la comunidad dispuestos a solidarizarse con nosotras y no salir solas, siempre en conjunto, siempre apoyándonos, para así protegernos y tener ese autocuidado necesario y esa solidaridad sobre todo eso. Creo que de esta pandemia que se llama feminicidio también salimos juntas, porque unidas somos más, unidas nos cuidamos, nos protegemos y ni una menos. No queremos más ni una menos. Un saludo y un abrazo grande desde Táchira, Venezuela. Agradecida por tu excelente participación. Apoyo y aportes para quienes hoy están librando esta batalla, para quienes hoy se encuentran encerradas con su agresor. Desde acá también les decimos que no están solas. Nos despedimos desde Venezuela, reportó Olga Espinosa para Latinoamérica Rompe el Cerco. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Volvemos al sur de Abya Yala, esta vez a la República Argentina, un país con cerca de la mitad de la población en la precariedad laboral, donde los comedores comunitarios que alimentan a la población de manera habitual en las zonas más vulneradas y marginadas están en este momento triplicando su atención. Hoy vamos a conocer la experiencia del Frente de Organizaciones en Lucha de La Plata, esto es en la provincia de Buenos Aires, a través de Daniela Cohen, militante del FOL. Hola, mi nombre es Daniela, soy militante del Frente de Organizaciones en Lucha en La Plata. A partir de que se decretó la cuarentena dentro de la organización y comenzamos a ver cómo dar respuesta a las necesidades más urgentes que iban a empezar a surgir dentro de los territorios. Porque bueno, sabemos que muchas de nuestras compañeras, compañeros y vecinos del barrio sabíamos que enseguida se iba a empezar a sentir falta del mango, digamos, y que los comedores eran un espacio fundamental para dar respuesta a las necesidades de esas personas. Así que las compañeras en cada uno de los comedores, acá en La Plata tenemos alrededor de 11, 12 comedores, se pusieron a la cabeza de organizar el sostenimiento de esos espacios. Organizamos para que sean compañeras que no tuvieran problemas de salud, que no tuvieran ningún inconveniente, que no sean compañeras mayores de edad. En los barrios, las personas que se organizan mayoritariamente, te diría que casi en un 85-90%, por lo menos acá en La Plata, son mujeres. Eso habla también de la fuerza que hemos sabido construir y se organizaron para poder dar respuesta a la coyuntura. Con lo que teníamos, fuimos organizando las ollas, gestionando donaciones para poder enriquecer esas ollas, porque muchas veces lo que viene del gobierno es muy pobre, en su mayoría son alimentos de harina, más que nada, muy poca variedad. Entonces muchas veces son las compañeras mismas las que ponen de su bolsillo para comprar verdura y hacer un plato un poco más saludable y más rico en diferentes alimentos, porque si no es pura harina y es un bajón. Así que bueno, también nos organizamos para tratar de conseguir los elementos necesarios para tomar todas las precauciones, como son la lavandina, los barbijos, los guantes, el alcohol. Hicimos muchos materiales de comunicación y de información para que las compañeras tuvieran a mano todos los requerimientos y todas las medidas de protección necesarias para cuidarse ellas mismas y para cuidar también a la gente que iba a buscar la comida al comedor. Por lo que fueron contando las compañeras a medida que fueron pasando los días, la situación es muy problemática, muy terrible. La cantidad de gente que va al comedor a buscar el plato de comida se triplicó casi en lo que va de la cuarentena, a comparación con lo que venían cocinando anteriormente. Muchas personas con muchas familias con niños, muchos abuelos también. A la gente mayor que no puede ir a buscar la comida al comedor porque es factor de riesgo, se les lleva la comida a su casa. Eso también lo organizan las compañeras, hicieron todo un relevamiento. Y eso demuestra la solidaridad que hay en el barrio, la organización que está consolidada y que muchas veces son nuestras mismas compañeras las que sufren las agresiones por parte de la gente que pasa cuando estamos movilizando, que nos gritan planeros, vagos, vayan a laburar, y que son esas mismas compañeras que sufren esas organizaciones las que hoy en día están en la primera línea poniéndole el cuerpo y por solo 8.500 pesos, que es lo que, o sea, son compañeras que trabajan súper precarizadas porque perciben el ingreso de un salario social complementario o de un Hacemos Futuro, que son los programas de empleo que brinda el Estado. Esos programas de empleo hoy están percibiendo un salario de 8.500 pesos. Para tener un punto de comparación, Hoy en día una familia de 4 integrantes necesita alrededor de 45 mil pesos aproximadamente para no ser pobre y 16 mil para no ser indigente. O sea que nuestras compañeras están cobrando un salario por debajo del nivel de indigencia. O sea que por 8.500 pesos las compañeras están al frente de los comedores, arriesgándose, poniéndole el cuerpo, luchando para que sus vecinos y sus vecinas tengan un plato de comida que llevar a la mesa. Y eso creo que es lo más valorable, porque en este contexto en el que se está discutiendo un impuesto a las grandes fortunas, que tan solo es del 2 al 3,5% más o menos, hace un mes que se está discutiendo eso, y los empresarios, que son los que más tienen, no quieren resignar ni un centavo de sus ganancias para brindarlos al común de la sociedad. En cambio, nuestras compañeras, que son las que menos tienen, están poniendo hasta de su bolsillo para ayudar a sus vecinos y vecinas. Y eso me parece que es lo más valorable de todo esto, digamos, poder sacar de esta pandemia algo positivo, que es la organización y la lucha en los barrios, que muchas veces no se ve en los medios, que siempre queda reflejado de diferentes maneras. Por un lado, queda reflejado lo mal que la pasa la gente en los barrios, pero también, sobre todo, se muestra principalmente una visión que los presenta como vagos, como delincuentes, y eso es totalmente contrario a lo que realmente pasa en lo cotidiano. Porque además esta situación de las compañeras en los barrios organizándose para darle comida a los que no tienen, no se circunscribe a este contexto únicamente, sino que es algo cotidiano, digamos. Vamos a cruzar la cordillera de los Andes para irnos al Gulumapu, porque desde que inició el aislamiento social, desde los medios libres se han impulsado 6 cadenazos radiales para unir territorios, resistencias y solidaridades. Con motivo del 1 de mayo, Día Internacional de Lucha de las Trabajadoras y Trabajadores, también se activó un cadenazo especial. Diego Vilches, de Radio Curruf, nos reporta sobre este tema. Gracias, Ayelen. Diego Vilches, Radio Curruf, desde Gulumapu, Temuco, informando para Latinoamérica Rompe el Cerco. En esta oportunidad queremos hablar de los cadenazos radiales, un ejercicio comunicacional que concita la unidad de distintos medios, radios y territorios de toda Abyayala, y en este contexto de pandemia frente a la COVID-19 hemos tenido cadenazos radiales con la participación de medios comunicacionales y radios de distintas partes del mundo, España e Italia, entre otras. Les compartimos acá la cortina del pasado cadenazo radial sábado 2 de mayo, el sexto desde que comenzó esta pandemia. Las radios de Abyayala y el mundo se han unido. Sexto cadenazo radial. Salud y vida. Para todas y todos. Salud y vida para la tierra, las aves, los árboles, el agua, la vida. Salud y vida para la vida. Escucha las realidades de otras geografías ante la pandemia sanitaria que vivimos. Hoy participan radios de Honduras, Panamá, Chile, México, Costa Rica, Estado Español e Italia. Y de otras regiones que nos comparten información como el Kurdistán, Estados Unidos, Colombia, Ecuador y el pueblo planetario. 12 horas de transmisión para romper el aislamiento. El pasado viernes 1 de mayo se realizó un cadenazo radial por parte de la Red de Medios de los Pueblos. Queremos compartir con ustedes en esta oportunidad un relato de una médica que trabaja en el Hospital Hernán Enríquez Aravena. Se trata de la compañera Leonor Olate, que es miembro también de la Brigada Cruz Negra, que han tenido una participación clave en la atención a las personas dañadas por la represión durante las manifestaciones desde octubre. Vamos con Leonor. La cantidad de contagios en la región es una de las más altas a nivel nacional. la cantidad de personas contagiadas y fallecidas, en Temuco en particular, es bastante alta, y eso igual es algo bien impactante y me parece que bien decidor de la situación crítica que está viviendo la región y Temuco, la región en general, que tiene que ver por un lado con la gran cantidad de contagios, ¿cierto? con la pobreza y el hambre que se está incubando, que se está desarrollando a propósito de la pandemia, y con la situación de desprotección de los trabajadores y trabajadoras de salud. Al final somos los trabajadores y las trabajadoras, a través de los gremios, por ejemplo, algunos gremios de acá de Temuco, la FUSAM, la FERFUSAM, que son las asociaciones de funcionarios de salud municipal, han tenido que salir a denunciar, han tenido que salir a exigir algunas cosas también por solicitud de sus socios para permitir un resguardo mínimo de los trabajadores y trabajadoras para poder seguir realizando la labor que hoy día es tan urgente. Entonces yo creo que la situación es complicada si nos piden la opinión en el escenario adverso, pero lo que uno ve también, como para ir cerrando, es que el ánimo, la energía, la disposición de los trabajadores y trabajadoras en general es muy buena, de mantenerse en sus lugares de trabajo, es de disponerse a hacer lo que siempre hacemos de manera mucho mejor que siempre, digamos, con una preocupación muy importante por la gente, que hoy día mucha no está pudiendo acceder a sus medicamentos, a sus controles. También se viene toda la sobrecarga que significa que el gobierno hoy día haya dicho que las prestaciones AUGE, GES, digamos, van a volver a abrirse, que eso es una exigencia importante para atención primaria, para el hospital, cosa que los trabajadores no sabemos bien cómo se va a resolver. Pero pese a todo el escenario complejo, hay una disposición y una fuerza que viene de la solidaridad, de la entrega y de la recepción también de mucho cariño de parte de la gente para con los trabajadores y trabajadoras de salud, que hacen que hoy día los que trabajamos en esa área, los y las que trabajamos en esa área, estemos dispuestos y disponibles a realizar nuestro rol con más fuerza que siempre. Ese era el relato de Leonor, donde nos comparte la complicada situación de trabajo en la que se encuentra el personal de salud en este hospital público en la ciudad de Temuco, donde es considerada brote de este virus. Es así como se han popularizado los cadenazos radiales, y desde distintos movimientos y de distintas perspectivas también comunicacionales se han ido sumando cada vez más a generar este tipo de ejercicio. Se despide hasta acá Diego Vilches, Radio Curruf, para Latinoamérica Rompe el Cerco. Llegamos al final de nuestro semanario de noticias, pero viene nuestro recomendado cultural, que es desde Bolivia. Les dejamos aquí con Ucamau, un grupo de raperos de la ciudad del Alto, en La Paz. Esperamos lo disfruten todes y todas. Nos encontraremos la próxima semana. Soy Ayelen Correa Ruau. Desde el corazón de Bolivia, para toda América Latina y el mundo entero, libertad para los medios y no libertinaje. El pueblo está cansado de escuchar puras mentiras y recibir un mal mensaje. Con sus anuncios subliminalmente logran meter malas cosas a la cabeza de la gente. No queremos más medios mentirosos, para el pueblo son enemigos peligrosos. Mira la televisión como te hipnotiza, mientras los que manipulan se están matando de risa. Ahora estamos aprendiendo por la TV cómo matar a los demás con sus violentas películas, con sus actores metidos a héroes haciendo cosas ridículas. Oye vecina, escucha, vamos a ver la novela, no, no, no, mejor dicho hagamos algo que valga la pena. Los niños no merecen este tipo de educación todos los días, de ver escenitas de besos en la cama, hasta aparece pornografías. De estas novelas ya sabemos lo tradicional, que todos son felices y ricos al final, pero otra cosa es en la vida real. Si es que soy pobre y no visto bien, me llaman criminal. Mejor pasemos al noticiero matinal, ahí es el lugar donde no me dejan expresar la otra realidad. Sí,